Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, las redefiniciones del campo cultural por la globalización y los cambios sociales, con Anna Wortmann. Ya que hablas de fotos y te propongo, apelando a tu memoria o a tu imaginación, y en esa imaginación, no una imaginación desconectada de la realidad, ya que mencionaste la calle Lavalle, la calle típicamente de los cines, la calle que estaba uno al lado del otro, mantener esa fotografía y juntarla con una fotografía que a lo mejor corresponde a tu propia biografía familiar de una biblioteca. Bueno, sí. ¿Cuánto de eso hoy queda en el interior de las casas, la biblioteca? Y por otro lado, de esa calle Lavalle, ¿por qué esos cines dejaron de ser cines para pasar filmes y se convirtieron en o restaurantes chinos o lugares para profesar alguna religión o culto evangélico? Sí. Sí, es muy difícil en el tema ese de la biblioteca en el hogar, para mí desvincularlo de mi historia personal. Siempre, bueno, todos los que estudiamos alguna cuestión de ciencias sociales tiene algo que ver con la historia familiar, ¿no? Pero sí, en mi casa, que era una casa de mi papá, era nieto de inmigrantes y muy humildes, el valor estaba puesto en que haya una biblioteca en la casa. Entonces se preocupaba por esto que aparece en los libros, ¿no? El acceso al libro era vía las colecciones, como no tenía la menor idea de qué es lo que había que comprar, entonces digamos, la editorial es la que organiza la colección de libros, entonces compraba lo que ofrecía Eudeva en un momento, claro, y lo que ofreció después el Centro Editorial para América Latina. Entonces, yo no sé si lo llegaba a leer, pero estaba todos los libros de la literatura universal, claro, todos los libros, lo de historia, ciertos como libros básicos de historia argentina, muchos diccionarios o enciclopedias tipo Salvat, ese tipo de cosas, ¿no? Pero había y eso estaba como en el centro de mi casa. Y hoy, digamos, en los estudios que nosotros hacemos de las clases medias y medias altas, él no aparece tan, quizás en sectores profesionales, digamos, con mucho interés por distintas novedades en el plano cultural, pero también hay un sector de clase media con alta capacidad de consumo que no tiene la menor interés en gastar en libros, no gasta en libros. No sé, no, la biblioteca es lo que yo digo, como que ya para ciertos sectores de la clase media o los sectores que tienen poder económico, ya no es un valor ser culto ahí en ese sentido, no tiene un valor particular. Entonces por ahí no hay ninguna biblioteca, lo que se muestra a través de los objetos que se compran es la capacidad económica que se tiene, ¿no? La capacidad de consumo, más que el saber sobre algo. No hay una valoración particular. Y lo que y gente que ha trabajado en barrios, en algunos barrios cerrados, no quiero tampoco decir algo estereotipado, pero en algunos casos de barrios cerrados hay como una especie de simulacro de biblioteca. ¿Cómo sería eso? Claro, y compran, arman, ponen los estantes, uh-huh. todo, digamos, de un material que aparece como de lujo, digamos, para cierto gusto sería algo quiche por ahí, claro. Y con lomos dorados, con libros, como una especie de puesta en escena de la biblioteca, pero no hay un libro. La doctora Ana Wortmann es profesora en diversas maestrías nacionales e internacionales en gestión cultural en el área de la sociología de la cultura, las políticas culturales y la cultura del Mercosur. La socióloga Ana Wortmann ha escrito sobre la problemática de los consumos culturales tanto en publicaciones académicas como periodísticas. Entre sus últimos libros se pueden mencionar Construcción imaginaria de la desigualdad social, y Entre la política y la gestión de la cultura y el arte, editado por Eudeva en 2009. Vamos a quedarnos con películas, porque quedaba La calle Lavalle y por qué ese cambio en esto de analizar los consumos culturales de la calle, del cine, por antonomasia, a... ¿Por dónde pasa el consumo del cine hoy? Con el cine hay que tener una mirada abierta, porque digo, y no ponernos melancólicos con los años 60 o con esos momentos donde se llenaban los cines de gente y había cola y etcétera. Digo, cambió, hay que pensarlo en el contexto de los cambios sociales, cambió la dinámica urbana, la forma de trabajar, y también la tecnología, ¿no? Entonces, quizás es la tecnología en este caso, en el caso de las industrias culturales como el cine, la música, que inciden mucho en la manera en cómo nosotros nos vinculamos con esos bienes. Entonces, primero fue la televisión, la que produce un cambio fuerte, digamos, en esa relación con la pantalla. Acá tardó más, ¿no? Cuando uno lee los trabajos escritos sobre el tema, parecería que en Estados Unidos la aparición de la televisión produce un cambio radical, y la gente se queda más en la casa. Acá no necesariamente al principio. Esto ocurre más adelante, no por la aparición de la televisión. Acá lo que coincidió fue justamente con los años 74, 75 y la crisis económica del 75, que empieza a haber como un... Y bueno, y el contexto de encierro del espacio público, etcétera, ¿no? Y después aparecen las nuevas tecnologías de una manera radical, y de hecho la gente joven, cuando uno las entrevista, dice que no van al cine, ¿no? Ya como que se perdió el hábito de ir al cine, ¿no? Entonces, pero se ve mucho cine por otro lado. Pero accediendo vía la computadora, vía internet, uh-huh. Se consume de otra manera, no es que se hace una selección de la película, entonces los jóvenes por ahí prenden la computadora, se meten en un sitio y empiezan a ver películas online, ¿no? Bueno, los jóvenes, sino no necesariamente los jóvenes, pero ello aparece como, digamos, porque por ahí la gente más grande pasó por eso y después empieza a cambiar por distintas, incluso, cuestiones vitales. Uh-huh. Pero los jóvenes ya directamente no tuvieron nunca esa práctica. Y además, empieza también esta cuestión de la cuestión urbana, que no se quieren mover, que están cansados de circular durante la semana, entonces el fin de semana se quedan en la casa. Lo cual no quiere decir que no salgan, ¿no? Porque en la ciudad de Buenos Aires se sale bastante. A diferencia de ciudades como de Brasil o en Santiago, qué sé yo, donde la gente es más hogareña. Acá se sale, pero no se sale para ir al cine, en la proporción que se hacía en la década del 70, por lo menos. Diversas razones incidieron en la dificultad histórica de formar un campo cultural autónomo, en un sentido moderno. Las relaciones económicas y políticas de las sociedades latinoamericanas no han permitido la formación de un amplio mercado cultural de élite como en Europa, ni la misma especialización de la producción intelectual, ni instituciones artísticas y literarias con suficiente autonomía respecto de otras instancias de poder. Además de la subordinación a instancias económicas y políticas de la propia sociedad, el campo cultural sufre en estas naciones la dependencia de las metrópolis, siendo una de sus consecuencias el debilitamiento de las instituciones del campo cultural nacional. Cita tomada del Desafío de las Políticas Culturales en la Argentina, de la socióloga Anna Wortmann. La salida, ¿no? La salida del fin de semana, el sábado a la noche, sin cine, claro. Parecía como desnudo del contenido que ese día cargaba simbólicamente. Claro, sí. Ana, ahí, así como antes te mencionaba que siguiendo tu currículum, siguiendo tu actividad como investigadora en ese poderoso lugar, en esa usina de saber como es el Instituto Gino Germani, aparece la cuestión de los consumos culturales. También está presente en tu producción esto que podríamos llamar, y cito textualmente, globalización cultural y su articulación con los nuevos procesos sociales. Pareciera, en aquella periodización que antes te proponía, que, vos me corregirás, que cuando hablamos de globalización hablamos de un tiempo cercano y contemporáneo a este, que bien podría seguir, continuar, aquello que hasta la década del 70... y 80 antes venías relatando. Sí. Esto de la globalización, esto de cultura, esto de nuevos procesos sociales, ¿cómo se explica? Sí, es complejo, porque son categorías que van surgiendo y cómo las pensamos desde acá, ¿no? Uh-huh. Así como en los años 90 hablábamos de modernidad y posmodernidad y a veces se lo usaba indiscriminadamente, de qué estábamos hablando. Y la globalización cultural, hay algunos historiadores que hacen una periodización de este tema de los modos de vivir la globalización. Porque la globalización en parte tiene que ver con la dinámica capitalista. O sea, el capitalismo siempre fue global, digamos, pretende al menos ser global. Y lo que ocurre es que después de la caída del muro de Berlín, empieza a haber, digamos, a nivel global o a nivel mundial, una manera de intercambiar y de relacionarnos los países, que parece ser única, como que estamos todos interconectados, ya sea por procesos laborales, por cuestiones financieras, por perspectivas políticas, ¿no? La crisis de cierto relato transformador de la humanidad, digamos, hace que las miradas ya no estén puestas tanto en el futuro, ¿no? En un futuro redentor, sino en las articulaciones en el presente. Y ahí, digamos, lo que viene a reforzar esto que ya para mí empieza en los 90 es la presencia de las nuevas tecnologías, ¿no? Es en el siglo XXI donde da lugar a hablar de procesos de globalización cultural, donde uno ve zonas de la ciudad que son similares, en Buenos Aires, con las de Nueva York, con las de Tokio, con algunas incluso una ciudad más subdesarrollada, ¿no? Como que hay aspectos de la ciudad que se homogeneizan, por decir así, ¿no? Y que tienen que ver con prácticas culturales, con la presencia cada vez más fuerte de la industria cultural, ¿no? A nivel global, con el tema del diseño, los medios de comunicación, digamos, y las migraciones, ¿no? Porque empieza a haber como otro tipo de migraciones que generan procesos culturales, que esto lo trabajan mucho los antropólogos, ¿no? Que hacen antropología de la globalización, donde aparece que, por ejemplo, cuando uno habla de la salsa, ¿no? Uh-huh. Y la salsa es un fenómeno que tiene que ver con la migración, o sea, no es un fenómeno ya nacional que surge en un lugar, sino que es en el lugar, digamos, de la identidad nacional de los puertorriqueños, sino que surgen los puertorriqueños, pero que viven en Nueva York, o sea, fuera de su territorio geográficamente, claro, hablando. O sea, cuando hablamos de globalización cultural, pienso que lo que también estamos haciendo referencia a cómo cambia la manera de pensar las identidades nacionales, sociales y políticas. O sea, que está todo puesto en cuestión, porque es surgen fenómenos culturales fuera de un estado-nación, de un territorio, y eso resignifica las identidades personales, ¿no? Lo mismo cómo cambian las formas de comer, ¿no? Empiezan a ponerse de moda otras formas de comer, que en la ciudad de Buenos Aires eso es muy interesante ver cómo se ha ido diversificando la oferta gastronómica por la presencia de los nuevos migrantes, y también por esto de la valorización del oriental, por ejemplo, ¿no? De comer sushi, qué sé yo, o comidas del sudeste asiático, donde ahí lo que se observa es que es un valor que la distinción social pasaría más por eso, por mostrar que uno sabe de aquello que tiene que ver con el circular por el mundo, más que por saber de literatura, filosofía. Por eso ahí es donde se resignifica el ser culto. Ya lo culto, en todo caso, no tendría que ver solo con el arte, y cada vez menos con el arte, y sí tiene más que ver con esta saber de aquello que tiene que ver con cierta cultura de los viajes, por ejemplo. En las llamadas sociedades de modernización temprana, cuya base poblacional ha sido mayoritariamente de origen inmigratorio, el Estado ha sido muy eficaz en la delimitación de contornos imaginarios, controles disciplinarios. En el caso de Argentina, la educación pública fuertemente homogeneizadora, a la vez que universalista, tuvo un papel esencial en la configuración de subjetividades, espacio que se disputó históricamente con el peso fuerte de la Iglesia Católica en ese campo, y también en el control del espacio público. Al discurso cultural del Estado estuvo asociado el discurso médico basado en la ideología del higienismo. Sin embargo, esta capacidad del Estado argentino de moldear sujetos ha convivido en forma paralela con el dinamismo de la sociedad civil para generar proyectos sociales y culturales. Fragmento del ensayo El desafío de las políticas culturales en la Argentina, escrito por Ana Wortmann. Me quedo con esto último que acabas de decir, que es una vuelta de tuerca, es un agregado, un complemento a aquella pregunta inicial de qué significa ser culto hoy, ¿verdad? Imaginándote en ese lugar de asesora de políticas culturales, en medio de todo este panorama que estás dando, donde se cruzan nuevas tecnologías, donde se cruzan nuevos procesos sociales, donde la cuestión de la marca identitaria se comienza a revisar. Si habría que plantear nuevas políticas culturales, ¿cuáles serían los elementos innegociables, y lo pongo en términos extremos, aquellos que serían imprescindibles para tomar en cuenta y decir, bueno, una política cultural de un Estado que piensa en entender el presente y proyectarse hacia el futuro debiera considerar? Para mí sería muy importante que lo que son las áreas de cultura del Estado se vinculen más con el área de educación, por ejemplo. Yo noto como una disociación entre el sistema educativo y la acción cultural, que es muy interesante y que en todos estos años se han hecho infinidad de proyectos y demás, pero uno ve que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y entonces, volviendo al tema del cine, por ejemplo, que ha habido una política cultural muy fuerte de financiamiento a nuevos directores de cine, y de hecho se han estrenado muchísimas películas, unas buenas, otras no tan buenas y demás, que están no demasiado tiempo en cartel. Hay un problema con el público, porque lo que aparece en las entrevistas es que la gente, una minoría sí va por curiosidad, pero la gran mayoría de la gente no le interesa lo más mínimo ir a ver cine argentino. Hay un prejuicio, una descalificación, tiene ya una forma de percepción del cine que tiene que ver más con el cine, con la dinámica del cine americano y demás. Entonces, estaría bueno volver a formar públicos, ¿no? Para el teatro, para el cine. Creo que ahí hay como una carencia, ¿no?, desde el Estado de intervenir más a través de la escuela, ¿no? Es decir, pero lo estás planteando en términos de educación formal, por lo que entiendo. Sí, me parece que deberían trabajar más juntos. Porque ha habido, digamos, un proceso de creciente democratización cultural, o sea, hay más oferta, hay accesos vía internet, de hecho, bueno, toda la política de conectar igualdad, donde la gente tiene acceso a las computadoras, igual tiene que haber wifi, ¿no? Pero en la escuela todavía está como en otro registro, entonces me parece que al final esa gratuidad de lo que se ofrece no es para todos, alcanza a ciertos sectores sociales, entonces no termina de ser inclusiva la política cultural. Me parece como que la escuela no está como desvinculada de la cuestión cultural. Ana Wortmann es doctora en ciencias sociales, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Wortmann es profesora de la asignatura Sociología Contemporánea e investigadora del Instituto de Investigación Gino Germani, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales. Además, es miembro de la red Kulturlink Zagreb y de FOMERCO, el Foro Universitario del Mercosur. Estos son temas que abordás en Mi Buenos Aires Querido. Sí. Entre la democratización cultural y la desigualdad educativa, ¿verdad? Casi cerrando esta conversación, que hoy tiene como tema cuestiones ligadas con políticas culturales, cultura, que arrastra implícitamente, y con esto te propongo cerrar, hasta un próximo encuentro, que arrastra implícitamente, decía, algo que en el caso de cualquier análisis que tenga que ver con nuestra realidad nacional parece que podría ser una línea a atender. Las tensiones en el campo cultural, algunas de las que ya las mencionaste, otras seguramente quedarán para una próxima conversación. ¿Se pueden leer, interpretar en ese registro que en algún momento Sarmiento planteó civilización versus barbarie? Ahora no sé si tanto, pero es una, digamos, un dilema, una oposición que ha atravesado bastante la historia cultural argentina, y que se refuerza mucho en digamos, cuando prima una idea nacionalista de la cultura, ¿no? Donde se tiende a veces a identificar el arte con la civilización y lo popular como la barbarie, en sentido positivo, negativo, no sé. No lo veo ahora eso. Me parece que en ese sentido hay como una mayor tolerancia a las distintas ofertas culturales. Porque no existe ese juicio de rechazo frente a las manifestaciones populares. Puede uno no elegirlas, sino gustarles y demás, pero creo que sí se ha avanzado en términos de tolerancia y de reconocimiento de la diversidad cultural. De esto que a veces se dice lo políticamente correcto, y eso es positivo también, ¿no? Como que, bueno, aunque a uno no le guste, pero bueno, podemos convivir, ¿no? Con músicas y con culturas y con manifestaciones que antes, desde un paradigma de la civilización, lo rechazábamos, lo prohibíamos o no dejábamos que los chicos lo escuchen, no sé bien cómo sería el modelo. O al revés, digamos, desde esa exaltación, desde un discurso muy nacionalista, la exaltación de lo popular y la descalificación de lo otro por ser solo de la élite y ser antinacional. Digo, creo que siempre como que hubo entre el liberalismo y el nacionalismo durante mucho tiempo existía esa tensión. Quizás eso sería lo positivo, si uno tuviera que hablar en esos términos, de lo posmoderno, porque lo posmoderno como que tiene una actitud más lúdica y más irónica frente a ese tipo de clasificaciones, ¿no? Entonces ya no tiene tanto sentido hablar de una cultura asociada con la barbarie.